De lo irreal, condúceme a lo real. De la oscuridad, llévame a la luz. De lo mortal, condúceme a lo inmortal. Buenas tardes. Les habla Orlando Escribano, reiniciando este nuevo ciclo de la Sociedad Teosófica en Radio Mantran, dejando nuestros recuerdos y los deseos de su próxima recuperación para nuestro director Juan Viñas. Retomamos el contacto con ustedes, haciéndoles saber que las actividades normales de la Sociedad Teosófica ya se han reiniciado, con la entrada libre y gratuita para las conferencias y trabajos que se realizan los sábados a las 19 horas y el trabajo que se efectúa en los distintos grupos que se reúnen los distintos días de la semana. Información toda esta que ustedes van a encontrar en el sitio de la Sociedad Teosófica, que ya se ha dado a conocer. Y en el día de hoy, siendo ya un comienzo de un nuevo ciclo, creo que sería bueno recordar que cuando hablamos de teosofía, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver si refrescamos algunas ideas, si precisamos y, en fin, si podemos aclarar algunas dudas que puedan existir sobre estas cuestiones, que no son nada fáciles. Hay tanta oferta de conocimiento para todos nosotros que una vez es duda cuál podría ser la oferta más conveniente, más indicada. Eso requiere que tengamos un espíritu selectivo, cierta afinidad con lo que uno va escuchando o sintiendo. Y en este caso, teosofía, ¿de qué se trata? Se ha dicho tanto a través del tiempo, ha pasado tanta agua debajo del puente, ¿no es cierto? En el siglo pasado, bueno, la teosofía tuvo en casi todas las manifestaciones muy importantes dentro del campo de la cultura, el campo de las religiones, el campo de la actividad altruista en el mundo, el campo de la ecología, que hoy día no manejamos ya como habiendo incorporado en nuestro lenguaje, en nuestra comprensión, ciertas ideas que hace más de un siglo atrás resultaban extrañas y eran rechazados por la gran mayoría de los buscadores de la verdad. Ideas como la inmortalidad del alma, el karma, la reencarnación, el sentido de la fraternidad humana, en fin, han salido de una fuente que se vertió allá a fines del siglo XIX al conocimiento público, muchos arroyuelos que hoy están expresándose con distintas notas a todo nivel. Siempre ha resultado, ha habido un cierto rechazo por todo lo que es academicismo o todo lo que es el interés establecido sobre este tema de que pudiera existir un conocimiento tan antiguo como la propia humanidad y de que ese conocimiento era factible de ser conocido. Un conocimiento que, por supuesto, debería contestar las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la muerte? En fin, tantas cuestiones que nos planteamos los seres humanos y que nos hacen dudar y vivir en una especie de confusión sin saber si tenemos que escuchar al angelito que nos habla en un oído o al diablito que nos habla en el otro oído. De todas formas, es una tradición universal que se ha manifestado de muy distintas maneras la existencia de una sabiduría que a la cual se le ha dado muchísimos nombres. Sabiduría primordial, hay muchísimos trabajos del siglo pasado sobre este tema, la filosofía perenne, la ciencia sagrada, la religión de la sabiduría. Teosofía, a partir de la fundación de la Sociedad Teosófica, allá por el año 1875, trayendo a la consideración general un término que ya existía desde la famosa escuela alejandrina, conocida como en general como la escuela neoplatónica, pero en su momento como la escuela ecléctica, la escuela de los amantes de la sabiduría, la escuela fundada por Amonio Saccas, el enseñado por Dios. Decimos que esta sabiduría ha existido desde el comienzo de la humanidad y es una sabiduría que, como todo lo que se nos presenta a nuestro conocimiento, sobre todo tratándose de temas fundamentales para nosotros, puede presentarse de una manera más o menos superficial o más o menos profunda. Todo depende del grado de desarrollo intelectual, espiritual, psicológico, que pueda tener cada cual. Lo cierto es que, para un buscador de la verdad, el lema de la Sociedad Teosófica justamente nos dice que no hay religión superior a la verdad. Lo que uno busca es la verdad. Busca saber las cosas. Ahora, este saber las cosas tiene un aspecto externo, que es un saber, en principio, informático. Uno llega a conocer que existen o que se sostienen ciertas ideas sobre determinadas cosas. Y un saber que puede llegar a ser práctico, en la medida en que, si nos animamos a empezar a aplicar las distintas enseñanzas que se dan sobre cómo debe desenvolverse la evolución y el espíritu humano, puede ser un saber interno expresado en la propia vida de cada cual, que es justamente lo que buscan todos los caminos que nos quieren llevar hacia la verdad. La búsqueda de la verdad se ha desenvuelto generalmente a través de tres grandes vías, que son la religión, la filosofía y la ciencia. Tres avenidas que nos deberían conducir hacia la verdad y que, por supuesto, siendo la verdad una y única, no deberían ser contradictorias entre sí. Sin embargo, la historia nos enseña que a través de esa búsqueda han surgido muchísimas contradicciones y siempre hay una lucha entre el religioso, el científico, el filósofo, y no se ponen de acuerdo, porque este saber queda siempre en la superficialidad de la mente humana, del intelecto humano, que se limita a informarse y no a vivir las propuestas que tiene este conocimiento. se habla de este conocimiento como un manantial que de sus orígenes ha alimentado todos los arroyos de la expresión humana a través del espacio y del tiempo, dando en cada momento de la evolución humana la nota necesaria para el desenvolvimiento de la humanidad. Así se explica la existencia de las diversas religiones, desde aquellas más materialistas a aquellas más espirituales, desde aquellas que hacían hincapié en algún aspecto en especial, aquellas otras que recalcaban al otro aspecto espiritual de la vida. Si uno realmente es un buscador de la verdad, en esa búsqueda se encuentra de que, rasgando la superficie, sacando la cáscara, la costra, el ropaje que cubre a cada una de ellas, de estas expresiones, se encuentra un fruto, un interior que nos está señalando un mismo concepto, una misma idea, uno comienza a despertar de que es cierto esta afirmación, de que siempre ha estado a disposición de la humanidad un conocimiento que lo puede llevar como peticionábamos al principio, de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz y de la mortalidad a la inmortalidad. Los métodos que utilizan estas vías de conocimiento, que son religión, sabiduría y ciencia, son métodos distintos. Las religiones generalmente tienen un aspecto muy, digamos, sentimental, un aspecto muy apasionado, en la medida que involucra nuestro ser y nuestro sentimiento con algún instructor mundial, algún fundador de alguna religión, y nos hace pretender seguir sus pasos, que fueron los pasos mediante los cuales pudieron comunicarnos las grandes verdades que se han vertido en las distintas religiones. Pero en su momento, cuando uno ahonda en el tema, se da cuenta que esto era una cosa en su origen y que a través del tiempo dichas algunas verdades fueron tomando otro cariz y fueron siendo aprovechadas por administradores, entre comillas, de esas verdades. Y en definitiva, lo que nosotros estábamos abrazando era un sistema de creencias, un sistema de dogmas que no lograba satisfacer nuestra ansiedad, nuestro deseo de terminar con la pena, el dolor, la angustia y lograr la felicidad y el total entendimiento de conocernos a nosotros mismos y conocer de qué se trata todo esto. A través de la ciencia se ha buscado explicaciones que puedan ser reproducibles por cualquiera, más allá del descubridor de un determinado principio, de una determinada teoría, de un determinado hecho de la naturaleza y su explicación, que pueda ser verificable a través de la experiencia. Pero el tiempo y la distancia, a pesar del inmenso avance que ha tenido la humanidad dentro del campo científico, que ha sido más que nada desde un punto de vista tecnológico, nos lleva también a la conclusión de que toda teoría que se expresa en un determinado momento y que parece ser la explicación de muchísimas cosas, termina siendo derribada por algún nuevo conocimiento, algún nuevo descubrimiento que nos cambia y nos da otras perspectivas. De allí que el fundamento filosófico de toda ciencia es la falsabilidad, o sea, de que todo principio que en un determinado momento se cree que se ha demostrado está sujeto a que sea contradicho por algún suceso que lo contradiga. De allí que nunca hay seguridad en el conocimiento científico. Y el conocimiento filosófico es un conocimiento de los primeros principios que se basa en el uso de la razón humana a través de la confrontación de ideas, buscando lo que se encuentra detrás de la apariencia, tratando de buscar lo real. Y sin embargo, ese, lo real siempre se nos va escapando de las manos, porque se desconoce qué es lo que domina este tipo de conocimiento, que es el principio que subyace a toda esta realidad, que es un principio inasible para la mente humana. Siempre se ha hablado de aquello que es desconocido, de aquello que es infinito, que nos trae enseguida como una respuesta de que finitos como somos nosotros, los seres humanos, mal podemos llegar a conocer lo infinito. No se puede conocer a través del razonamiento. Pero esta sabiduría, esta religión de la sabiduría que viene a través de los tiempos, nos va a enseñar otro modo de llegar a la verdad. Así que luego de un pequeño paréntesis, descanso, seguiremos con este tema. Bueno, continuando con nuestra exposición, hemos dicho de que el concepto de teosofía fue rehabilitado por la escuela alejandrina, la escuela ecléctica, la escuela teosófica ecléctica, fundada por Amonio Sacas, y que dio lugar a una pléyade de filósofos y sabios, como Plotino, Jámblico, Proclo, Erastótenes, Hipatía, la gran santa de la teosofía, y muchos otros, y que allí en ese momento se rescata un concepto que según Diógenes Laercio lo había expuesto un hierofante egipcio en la dinastía de los Ptolemaicos, Potamum, dando a conocer que esta sabiduría que venía desde la más remota antigüedad, con todas las respuestas a las inquietudes humanas, se llamaba teosofía. La teosofía se desarrolló dentro de esta escuela neoplatónica que, no cabe ninguna duda, cualquier conocedor de la historia, de la filosofía y de la ciencia occidental sabe la gran importancia que ha tenido y que tiene en el pensamiento humano, que ha influido en todos los grandes creadores, que ha revivido de alguna manera el pensamiento platónico y los conceptos que en su momento fueron afirmados y enseñados por las escuelas pitagóricas y órficas en Grecia. Pero este concepto de teosofía fue alguna que otra vez apareciendo a través de la historia e incluso a través de la llamada Edad Oscura, la Edad Media. La encontramos, por ejemplo, en la Academia Platónica Florentina en 1549. La encontramos en el siglo XVII en la Escuela de Cambridge. El pseudo Groseteste la menciona en su Suma Filosofía en el siglo XIII. Dice que el teósofo es alguien que se cree inspirado por Dios. Concepto interesante. Después aparecen los grandes representantes del siglo V, Agripa, del XV, Paracelso, Jacobo Bern en el siglo XVI, el Saint Martinismos en los siglos XVII, XVIII. Y bueno, a través de todas las épocas van apareciendo grandes expositores de este conocimiento. Incluso en épocas más tempranas tenemos conocimientos de transacciones teosóficas de una sociedad filadélfica existente en Londres en 1697, de una introducción a la teosofía, ciencia del misterio de Cristo, aparecida en Londres en 1855, y de ciertas misceláneas teosóficas que datan de 1856. Lo cierto es que al fundar la Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky publicó muchos artículos para dar a conocer el verdadero significado de lo que se debía entender por teosofía. Y en su momento criticaba lo que los diccionarios de esa época afirmaban sobre lo que sería la teosofía. Critica así las referencias que hace el diccionario de Webster, e incluso vagan, ¿no es cierto?, entre la manera en que ellos hablan de una presunción de relación con Dios y los espíritus superiores mediante procesos físicos, ¿no? Bueno, esto se debe tomar con pinzas. Está bien que lo físico no puede ser excluido de nada de lo existente, porque nada de lo existente deja de existir en esta manifestación sin que sea una unión de lo espiritual con lo físico. No hay principios separados espiritual siempre necesita un vehículo físico en cualquier nivel, incluso en los niveles invisibles a los humanos, para manifestarte. Sostenía HPB que la arcaica religión de la sabiduría era la doctrina auténtica emanada de un principio divino conocido en las distintas sociedades de la antigüedad, como Budi, Nebo, Toti, Hermes, Atenea, la Sofía Gnóstica, los Vedas. Y hablaba de que el camino era el camino conocido como el misticismo, a través de los tres grandes pasos de la opinión, la ciencia y la iluminación. Quiere decir que el acercamiento a la verdad era un acercamiento paulatino que requería cierta actividad por parte del ser humano. El término teosofía, ustedes sabrán, si no lo comentamos ahora, es un término que viene del griego, de un término compuesto de dos palabras griegas, teo, teoi, Dios, dioses, sofía, sabiduría, queriendo significar no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de los dioses. Desde ese punto de vista, puede llamar la atención hasta un cierto punto que se denomine sabiduría de los dioses en plural, pero no tanto si tenemos en cuenta que surgiendo este término de la civilización griega, los griegos tenían un extenso panteón de dioses que representaban las distintas fuerzas y los distintos poderes que obraban sobre el universo manifestado, dándole esa categoría de dioses, ¿no es cierto? Y de que incluso planteándose de que todo lo que existe en el universo va evolucionando, va pasando de lo menor a lo mayor, se puede de alguna forma tener en cuenta nuestra propia experiencia de que existen distintos reinos en la naturaleza y de que todas las tradiciones han manifestado que desde aquel principio uno y único, desconocido, el Dios desconocido de Pablo, el Dios bueno de Platón, el Dios uno de Plotino, en su manifestación produce una emanación de jerarquías de distintas categorías, desde las más sublimes y empíreas a las más cercanas al ser humano. Y que el ser humano, de alguna forma, en el proceso evolutivo de la existencia de la vida sobre la manifestación, es un punto dentro, un estado dentro de esa emanación jerárquica, existiendo, por supuesto, otras manifestaciones inferiores, como pueden ser los animales, como puede ser el reino vegetal, el reino mineral, y los distintos reinos invisibles de que nos habla todas las tradiciones. Así que el ser humano está en un punto intermedio y evidentemente en su evolución puede llegar a alcanzar un estado ideal. De ahí que siempre se ha hablado de que el hombre tiene la capacidad de convertirse en ángel y, por supuesto, de ahí en más, llegar a ser un dios. En el sentido, no que nosotros utilizamos este concepto, sino en el sentido de tener desplegadas todas sus facultades latentes, todo su conocimiento, y de haber superado todas las limitaciones de que en este momento tiene. Se trata del desarrollo, del desenvolvimiento de facultades que están innatas en el ser humano y que están dormidas. De eso se trata la evolución. La evolución se plantea siempre desde un punto de vista exclusivamente materialista, pero ya hoy día ni siquiera desde el campo de la ciencia se puede sostener este punto de vista materialista, en la medida en que sabemos que materia y energía son intercambiables, porque toda materia es energía embotellada y toda forma es una forma de plasmar esa energía en algún estado de existencia. De allí que hablar de materia, hablar de energía o hablar de espíritu, estamos hablando de cosas que están implícitas unas con otras. Quiere decir que la evolución no es exclusivamente física. No es que nosotros tengamos que esperar una evolución que nos convierta en gigantes, en superpoderosos, como esos héroes americanos, de los cuales existen muchísimos, los superhéroes, con todas esas facultades poderosísimas desde el punto de vista físico, y material, sino que también la evolución requiere que el ser humano evolucione en el aspecto central de su existencia, que es su mente, su psiquis. De ahí que la importancia que ha tomado la psicología como ciencia fundamental en el siglo pasado, cuando se ha despertado en el conocimiento humano de que la felicidad o infelicidad puede estar encerrada dentro de nuestra mente. Y más allá existe un nivel superior, que es un nivel donde terminan las palabras. Es el nivel donde uno conoce porque ve en forma directa. Como nos han enseñado todos los maestros, todas las enseñanzas son como el dedo. Buda decía, mi enseñanza es un dedo que señala la luna. Pero a la luna nadie nos puede llevar. A la realidad nadie nos puede llevar si a nosotros no lo hacemos por nosotros mismos. Entonces nos encontramos con ese principio délfico que nos dice, hombre, conócete a ti mismo, y conociéndote a ti mismo, conocerás a Dios y al mundo. ¿Por qué? Porque la visión usual y materialista es una visión que busca la verdad en la infinitud de la materialización, de la manifestación en este universo infinito hacia el exterior. Por más aparatos que inventemos y tecnología que nos haga llegar al resto del mundo, hay ciertas formas de existencia que no estamos en condiciones, no tenemos los elementos, no tenemos los órganos para conocerlos. Pero sí tenemos un órgano que es el órgano interno, pero que permite conocernos a nosotros mismos. Y la religión de la sabiduría, la teosofía, nos dice, como ese mandato griego, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y conocerás al mundo. Quiere decir que aquí ya aparece un elemento que no es un elemento de simple información, de simple creencia en fórmulas, en libros sagrados, en enseñanzas de tantos instructores que tuvo el mundo, sino de algo que requiere de nuestra propia intervención, y que para eso se requiere el desarrollo de esas facultades latentes que decimos que tenemos, que no son las cosas extraordinarias de los superhéroes de las películas, sino las pequeñas cosas que hacen que comencemos por el autodominio, el autoconocimiento, el propio autodesarrollo. Ese es el aspecto interno, y es un aspecto que nos va a llegar a un nivel del conocimiento donde el concepto de teosofía va a adquirir una realidad que desde el punto de vista exclusivamente intelectual no podemos alcanzarlo. Y recuerden ustedes que ya Cristo nos enseñaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. quiere decir que debemos hollar todos un sendero en la búsqueda de esa verdad, la cual, una vez encontrada, nos hace vivir plenamente en todo el esplendor de la vida manifestada. Hacemos una nueva pausa y después terminamos con nuestro comentario. Contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosófica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Continuamos, y vamos a continuar con una anécdota sufí, que de alguna manera sirve para amenizar un poco y darle un poco la idea de cómo siempre estamos guiados por la superficie, por lo externo, lo superficial. Esta es una anécdota que nos cuenta de unos peregrinos que se encuentran en el desierto, en el camino hacia una ciudad, y por supuesto son de distintas nacionalidades, vienen en distintos lugares. Viene un griego, viene un turco, viene un germano, un latino, un árabe. Y hacen todo el esfuerzo para poder alcanzar el lugar al cual van, sin hablar mucho entre ellos. Y cuando llegan, por supuesto, exhaustos y, sobre todo, muy hambrientos. Entonces, entendiéndose a través de la mirada, cada cual revuelve entre sus cosas, entre sus bolsillos, y saca las pocas monedas que puedan tener, y advierten que cada uno por sí solo no puede comprar gran cosa, pero juntando todos quizás puedan comprar algo que le pueda servir a todos. Entonces se hacen la cuestión: ¿qué es lo que van se van al mercado, hacen la cuestión, ¿qué es lo que vamos a pedir? Y cada uno expresa la idea de lo que quería en su propio idioma. Y ahí comienza la gran pelea y la gran discusión, porque es evidente que cada cual aparentemente pedía algo distinto, cada cual estaba pidiendo algo distinto, cosas que no se iban a poner nunca de acuerdo, hasta que alguien que los estaba observando y que conocía de idiomas, se les acerca para darle una mano y les dice, no peleen porque en definitiva todos están queriendo lo mismo, todos lo que quieren es uva. Y evidentemente compraron uva y de alguna manera se satisfacieron. Bueno, así es en general la vida, ¿no? Y lo loco de este tema es que cuestiones así, por diferencias de una letra, de una tilde, como se dicen en algunas anécdotas, hubo peleas, hubo guerras. Nos peleamos por el color de la piel, nos peleamos por el vestido, nos peleamos por los ritos y ceremonias, nos peleamos por el nombre que puede tener la Deidad Suprema, una y única. Porque una es la Suprema, no puede haber dos Supremas. Y así nos llevamos. Nos llevamos siguiendo intereses que no buscan que el ser humano realice el sentido de su vida. El sentido de su vida, primordialmente, en un primer instante, está en alcanzar la felicidad. Cosa que advierte tempranamente que va a ser muy difícil que la consiga, porque dentro de sí tiene todas las contradicciones y no hay nada que en definitiva lo satisfaga, porque cuando consigue algo ya quiere otra cosa. Pero sí se da cuenta de que mientras está luchando por alcanzar la paz y la felicidad, va perdiendo fuerzas, se va enfermando, va perdiendo lo querido, va sufriendo, va teniendo pena, vive en una eterna angustia, no sabe qué le dispara, qué es lo que hay más allá, vive infeliz. Entonces, allí donde puede encontrar el eco de su propio corazón, va a encontrarse que el corazón le dice, vive, vive, vive el día presente, tú no vas a morir. Todos vivimos como si fuéramos inmortales. Y este conocimiento hay que encontrarlo con el propio esfuerzo, a través de una propia búsqueda. ¿Y cómo se realiza esta búsqueda? Si no a través de un determinado sendero, un determinado camino. El camino del místico, le llaman en Occidente, la mente es un camino. En Oriente le llaman yoga, el yoga ya es la unión, es el resultado de haber encontrado el final del camino. Pero antes de irme, quisiera criticar la última definición que aparece en Wikipedia sobre el tema teosofía del Concise Oxford Dictionary, que dice que es una vasta filosofía que profesa alcanzar el conocimiento de Dios a través del autodesarrollo espiritual, la intuición directa o las relaciones individuales especiales. En particular, un movimiento moderno que sigue las enseñanzas cristianas, hindúes, budistas y que busca la fraternidad universal. Llena de verdades, como está esta definición, lleva implícita una contradicción. La contradicción es volver a presentar la teosofía como si fuera una mezcla de cosas, donde se ha tomado de cada tradición una parte para expresar. De allí que surge en la propia lectura de Wikipedia la crítica de que aparece lo que se ha dado en llamar la falacia del punto medio. Es decir, se atribuye que la teosofía pretende estar en un punto medio alejado de los extremos, Y esto no es así. Esto no es así. Esto es confundir el camino del medio, del cual nos habla Buda, que sí, el camino alejado de los extremos. ¿De qué? De los extremos que los buscadores espirituales solían tener, que era el el vivir rechazando todo lo que es la carne, el cuerpo, lo material, ¿no es cierto? O el otro punto, que es satisfaciendo todos los goces sensuales. Es decir, ni uno ni otra cosa, no castigándonos y no tampoco estando en la pavada de creer que con la satisfacción de los goces vamos a obtener lo que estamos buscando. Ese es el camino de medio budista, y que no es la falacia del término medio, porque en la teosofía está muy clara la enseñanza. La enseñanza nos dice claramente que la que enseñan, el cuerpo de doctrina que conocemos provisionalmente y no definitivamente, y no para ser adoptado por nadie, sino como una propuesta, ha sido la sabiduría acumulada de las edades. Y que esa sabiduría acumulada de las edades es una sabiduría que se ha ido alcanzando por los más aptos de cada generación y ha sido convalidada de generación en sus puntos fundamentales. Entonces, para terminar con esto, lo que la teosofía nos invita es a que nosotros ejercitemos nuestro intelecto, nuestra voluntad, y demostremos nuestro verdadero interés de conocer la verdad y alcanzar la felicidad a través del esfuerzo de descubrir por nosotros mismos dicha verdad, viviendo una vida como la que todos los instructores mundiales nos han enseñado y que, por supuesto, está sujeta a principios éticos y a principios de una vida sana y al desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales que todo ser humano trae al nacer. Más adelante, en alguna otra oportunidad, seguiremos detallando más algunos de estos temas. Por el momento, por hoy nos toca despedirnos y desearles que pasen muy buenas tardes.